Hermanos, hemos escuchado estas parábolas varias que el Señor hace en el Evangelio, pero la principal es la parábola de la cizaña, que luego Jesús va a explicar en detalle. No voy a dar yo la explicación, la va a dar Jesús. No la va a dar un teólogo modernista, ni un progresista, ni un tradicionalista, ni la va a dar Jesús. Jesús va a explicar quiénes son los que intervienen en esta parábola, del cual voy a explicar esta primera. Dice que Jesús propuso esta parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el inicio de la vida cristiana en la tierra y en el corazón del hombre, que va a ir creciendo hasta la eternidad. Ese es el reino de Dios. Es el reinado de Jesucristo en la historia, en la sociedad, en el corazón y en la eternidad. Ese es el reino de los cielos. ¿Y a qué se parece ese reino de los cielos? Es decir, la iglesia. Es la iglesia, porque la iglesia se prolonga en la eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Un hombre que siembra buena semilla en el campo. Trigo era lo más codiciado, los que más se utilizaba, era el alimento fundamental del pueblo de Israel, el trigo, hermoso, perfecto. Así se parece el reino de los cielos. Alguien siembra en el campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. ¿Qué es esa cizaña? Vamos a explicar para que entendamos. Es una plantita igualita que el trigo. Igual. Si uno pone un trigo y una cizaña, la misma, es igual. Crece igual, se estira igual. Solamente se va a diferenciar del trigo cuando el trigo dé espigas de trigo y la cizaña vaya a dar granos de cizaña. Recién ahí, es decir, al final se sabe quién es quién en la vida de los hombres. Porque la mentira no dura mucho tiempo. Se da a conocer, las cosas se ven después, se ven al final, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra particularidad tiene la cizaña? Esa plantita, cuando es pequeña, la raíz se enrieda con la raíz del trigo y la aprisiona. Eso hace la cizaña. Por debajo de la tierra no se ve arriba, pero la raíz de la cizaña envuelve la raíz del trigo. Por eso no se lo puede arrancar hasta el momento de la cosecha final. Van a empezar a aparecer la espiga del trigo y la cizaña, pero no la toquemos. Si tú quieres sacar la cizaña, arrancas el trigo y pierdes las dos cosas. ¿Qué otra particularidad tiene la cizaña? La cizaña, con un granito de cizaña mezclada con el trigo, un granito, hace fermentar la harina de trigo. Y el que come ese trigo le produce vómitos, náuseas, mareos, como una borrachera. Es decir, era grave que se mezcle un granito de cizaña con la gran cantidad de trigo. Uno nomás hacía comenzar esa especie de fermentación, esa especie de contagio, ¿verdad?, de alergia, por decir así, entre el trigo. Entonces, si alguien quería hacerle daño en la época de Jesús a alguien, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a ir al campo cuando todos duermen y mezclar un poco de cizaña metida donde sembraron trigo? No le sirve para nada todo el campo, se echa todo a perder. Era una maldición. Por eso que hoy día se dice así: esta persona está sembrando cizaña. Hasta hoy llegó el dicho. ¿Qué quiere decir? ¿Es terrible? le tenían terror, pavor a la cizaña. El trigo es lo bueno, pero la cizaña es lo malo. Señal del mal y señal del bien. Trigo y cizaña. Bien, ahora conocemos un poco de qué se trata, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Dice, mientras dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, ahí se dieron cuenta, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo le respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Acuérdense, no se puede porque la raíz está agarrada con el trigo. Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla». Ahí no importa, van atando lo que son las cizañas juntas, no importa que se mueva el trigo ya, porque ya al trigo hay que sacarlo igual, llegó el momento, ¿verdad? Arranquen primero la cizaña, átenla a la gavilla para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Bien, eso dice Jesús. Si nosotros le pedimos explicación al mundo, el mundo dirá cualquier cosa. ¿Qué quiso decir Jesús con estas cosas? Hay teólogos que se dedican a leer más que a estudiar y van a decir cualquier cosa. Otros porque está metido el mal en todas, la cizaña está metido en todas partes, hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a dejar que lo explique Jesús. Luego que despidió la multitud, se acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Les quedó la idea, a ver qué pasa ahí y la va a explicar Jesús. Dice así. Jesús contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, Él es el que siembra el trigo. Cristo siembra cosas buenas, es el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él siembra la buena palabra. La semana pasada hablamos del sembrador que sembró la palabra, ¿verdad? El campo, dice Jesús, es el mundo. ¿Dónde siembra el Hijo de Dios? La palabra en el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, los que viven en gracia, pertenecen a la iglesia, que son buenos. La cizaña son los partidarios del maligno, partidarios, tienen parte con él, directa o indirectamente con el diablo, el maligno, el malo, líbranos del malo, dice el Padre Nuestro. Es decir, que es el demonio y también los que están asociados directa o indirectamente con él a través de la mentira. Por ejemplo, la falsedad, el engaño, la hipocresía, la simulación. Ese es cómplice. Puede decirse muy católico, pero es cómplice. Porque nadie que sea católico va a ser falso, doble, mentiroso, engañador, estafador, lo que sea. No. El enemigo que la siembra, dice Jesús, es el diablo. El diablo siembra la cizaña. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, dice Jesús. Cuando llegue el tiempo, está hablando del fin del mundo. Y los segadores, los que siegan, cosechan, son los ángeles. Y sigue Jesús. Así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Es el infierno. Allí será el llanto y la desesperación, dice Jesús. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, los que son trigos. El que tenga oído, que oiga. Y dice Jesús, cuidado, lo estás escuchando. No digas que nunca te lo han dicho. No digas que no sabías, te lo están diciendo. Y eso es muy importante. Se te ha avisado, se te ha dado a conocer las cosas del reino, lo fundamental, ¿verdad? Trigo y cizaña, cielo e infierno, el fin del mundo, la cosecha. Y esto es lo que la Santísima Virgen de Fátima, cuando se aparece en Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que le sacaron la corona y está coronada, tiene que estar siempre coronada, no puede estar sin la corona, ¿verdad? No sé qué pasó ahí, pero debería estar la corona, por favor, que nunca la saquen. Fue coronada oficialmente. Bueno, hubo un error, ya se corregirá. Ella se aparece para decir que esto que había dicho Jesús, mostró el infierno a los pastorcitos en este mes de julio, mostró el infierno, habló de las almas que se condenan por la cizaña esa, habla de la vida eterna, del cielo, de que hagan oración para que se conviertan y se salven y vayan a este lugar. Esto está dicho una y mil veces en la Biblia y también está dicho fuera de la Escritura, por las intervenciones de Dios a través de la historia, como en el caso de Fátima, que nos recuerda estas verdades. Tengamos mucho cuidado, respeto y amor hacia las cosas de Dios. Creámoslas simplemente, no pongamos objeciones. Digamos, bendito sea Dios, así son las cosas. Dios no me puede engañar, ni puede engañarse a sí mismo. Entonces, lo que Él me explica aquí, esto es así. No tiene otra explicación sencilla, simple. Está dicho para gente sencilla, porque van a venir a decirle, no, cizaña no significa eso, y el reino de los cielos no significa, y acá el trigo es otra cosa, porque pasa eso cuando a veces se quiere negar el infierno, negar el cielo, negar la salvación eterna, se empieza a decir un montón de cosas, de mentiras, porque no se soporta la verdad. ¿Pero por qué no se soporta la verdad? Porque estamos mal adentro, estamos mal. Porque si uno está bien, dice, bendito sea Dios, que yo quiero saber, que me expliquen cómo son las cosas. Esa persona está enamorada de Dios y de la verdad. Pero la persona que le molestan estas cosas es porque adentro no está bien y tiene que hacer una buena confesión y cambiar de vida. Sí que se puede cambiar de vida, sí que se puede. Dios ayuda más de lo que uno imagina, claro. Pero es importante que cuando tú escuches estas cosas tan claras, tan decisivas, no tengas miedo de pensar que así es. Y no tengas miedo de pensar que puedes ser cizaña también. Puedes ser trigo, pero puedes ser cizaña. Y el mundo está todo mezclado. Dentro de la misma iglesia, dentro de toda comunidad, está mezclado el trigo y la cizaña. Siempre está mezclado. En los conventos también, siempre va a haber trigo y cizaña. No crean que porque está en el convento ya es el anticipo, debería ser santidad total, ¿verdad? Pero hasta en los conventos, en los seminarios, entre los sacerdotes, entre los obispos, entre los cardenales, entre los papás de familia, mamá de familia, iba a decir político, no hace falta, pero policía, militares, está la cizaña con el trigo. En el Vaticano está adentro también. Si yo le digo que no soy un niño, soy un infantil, claro que también está la lucha y está el demonio sembrando cizaña y queriendo destruirlo todo. Claro, ¿cómo no va a estar ahí? Sería tonto el demonio si se dedica a otra cosa, ¿verdad? Él sabe dónde está la cabeza, él sabe dónde hacer daño, él sabe dónde está el campo, donde más fruto puede dar el trigo, y ahí va a sembrar. Pero Jesús dice que vino el demonio cuando estaban dormidos a sembrar cizaña. ¿Quiénes son los que se duermen? ¿Por qué hay cizañas en este momento en el mundo? Cuando está el cristianismo expandido por todos lados. ¿No será que hay gente que se queda dormida? Y viene el diablo y siembra y no se dan cuenta. Y cuando sale el fruto ya es tarde. Ya es tarde, nos dimos cuenta que nos han metido cizaña en el trigo. Porque es muy difícil discernir. Para que tú no te confundas, tienes que estar velando. Tienes que acostarte a dormir. Tienes que estar con los ojos abiertos. Tienes que estar en constante vigilancia, porque el error se te mete por cualquier parte. Por todas partes, en los kinder, en las primarias, en la secundaria, en las universidades, por todos lados. En clase de música, en clase de fútbol, en clase de piano, en clase de lo que sea. Por todos lados. Levantas un papel, está escrito, cuidado. Porque así es la vida del hombre hoy, sobre todo en este mundo, en este momento histórico, donde hay que abrir los ojos para no confundirse. Por eso que Dios envió a su mamá en un momento de tan gran confusión. La Revolución Francesa hizo destrozos, de ahí para adelante un decaimiento grandísimo. Y la Virgen se aparece después, ahí entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pidiendo que abramos los ojos, que teniendo oído, oigamos a esos tres niñitos el testimonio que dan. Los milagros, el milagro del sol para confirmar que esos tres niños no están inventando las cosas. Pero no nos asustemos, no digamos son revelaciones privadas y nadie más, y nos sacamos de encima las cosas, porque esto no es revelación privada, esto es oficial, revelación oficial, no privada, de la Iglesia, ¿verdad? Donde el mismo Jesús nos explica la problemática de la historia del hombre sobre la tierra. Siempre será así. Pidamos a la Virgen nos conceda luz para saber luchar, discernir, distinguir, que aprendamos a no dormir cuando tenemos que velar, cuando tenemos que estar con los ojos abiertos, despiertos. ¿Quién dice San Agustín que son los que se durmieron? Lo dice San Agustín. Sacerdotes, obispos y todos los que están al cuidado de la comunidad cristiana, los papás de familia, las mamás de familia, los laicos comprometidos y todos los que trabajan en la tarea apostólica. Así que nos toca a todos, pero también sacerdotes, obispos, cardenales, al Papa, a todos, todos tenemos que estar despiertos, porque si te duermes van a mezclar cizaña en medio del trigo. Pidamos entonces esa gracia a la Santísima Virgen. Que así sea.